8 y 18 de la mañana. Como cada 24 de marzo, hoy se esperan movilizaciones varias en todos los distritos del país. En la Ciudad de Buenos Aires va a haber dos marchas, como hace un tiempo largo. Va a ser el último 24 de marzo con un Kirchner en la Casa de Gobierno. Para hacer un balance de estos últimos años, estamos en comunicación con la exdiputada y legisladora porteña Patricia Walsh, conocidísima luchadora por los derechos humanos. Patricia, mucho gusto. Federico te saluda en el aire de Llevar el Puesto, en el aire de La Tribu. ¿Qué tal? Buenos días. Patricia, arrancamos tranqui. A ver, ¿podemos pensar un balance de estos últimos 12 años con respecto a los derechos humanos y el gobierno y el Estado? Sí, sí, claro, podemos pensarlo. Y de hecho, bueno, yo creo que ese es también el ejemplo que deja la carta abierta a la Junta Militar de mi padre, Rodolfo Walsh. Uh-huh. La idea de esa carta abierta, si recordamos bien, es la de alguien que resuelve hacer un balance de aquel primer año de dictadura militar. Estamos hablando del 24 de marzo del 77. Sí, claro. Y de una carta abierta que mi padre escribe en los últimos 3 meses de vida, incluso, bueno, suponiendo que puede perder la vida porque estaba muy amenazado. La firma el 24 de marzo de 1977 y hace un balance. O sea que la idea de pensar en lo que nos está ocurriendo, más allá, por supuesto, de las diferencias obvias en relación a lo que puede tal vez escribir Rodolfo Walsh, es una idea que acompaña a muchos militantes de los derechos humanos. Siempre estamos pensando no solo en los derechos humanos del ayer, si uno piensa los crímenes de lesa humanidad de la dictadura militar, de la última dictadura, pero siempre teniendo en cuenta también que estos crímenes están siendo juzgados en el presente. Estamos hablando de juicios que se hacen hoy. Yo soy creyente del tercer juicio ESMA, el llamado tercer juicio ESMA, y soy creyente hoy. Ahí la ESMA es la ESMA, no hablamos de la ex ESMA. Claro. En ese juicio los crímenes están testimoniando hoy y la condena se espera para dentro de un par de meses, y eso corre en tiempo presente. Sí, de hecho. Así son que 67 marinos y un civil acusados en el tercer juicio a la ESMA. Exactamente, por primera vez estamos hablando también de juzgar a personas involucradas en los llamados vuelos de la muerte. Esos vuelos de la muerte también estaban denunciados ya en marzo del 77 por mi padre, y ahora, 39 años después, están siendo juzgados. La verdad que esto es muy importante a la hora de hacer un balance. Nosotros creo que tenemos que recordar primero la cantidad de causas judiciales que tenemos abiertas en todo el país, la cantidad de hechos que se están juzgando. Si nos comparamos con otros países de América Latina, donde el terror fue ejercido por la llamada Operación Cóndor, la coordinación entre las distintas dictaduras militares, si pensamos en un país como el Uruguay, con la ley de caducidad, o en Chile, en Paraguay, la verdad que tenemos que tener conciencia de que en la Argentina nuestra lucha ha llevado esta posibilidad de juicio y castigo a los culpables de genocidio un paso bastante más adelante. En ese sentido, el balance, bueno, da algunas cosas positivas, pero también tenemos que pensar en la cantidad de desaparecidos en democracia, en la criminalización de la protesta social y en algunos hechos muy graves que hoy vamos a estar también planteando en la marcha que hacemos de Congreso a Plaza de Mayo a las 15:30. Vamos con el encuentro Memoria, Verdad y Justicia y vamos a plantear, bueno, cárcel ya a todos los genocidas, restitución de la identidad de los jóvenes apropiados, sí, desmantelamiento del aparato represivo y de espionaje, la apertura de los archivos secretos. Y algo que seguramente nos distingue a nuestra columna del encuentro Memoria, Verdad y Justicia, que vamos a plantear fuera Milani. No concebimos la idea de que podamos tener al frente del ejército una persona denunciada no por uno sino por varios hechos relacionados con crímenes de lesa humanidad. Uh-huh. El más grave es la desaparición del soldado conscripto Alberto Agapito Toledo. La verdad que quienes conocemos la historia del soldado Ledo y sabemos que el acta de la supuesta deserción fue firmada allá por los años 70 por el entonces teniente Milani, que hoy está al frente del ejército, sabemos que esto no puede ser silenciado, sabemos que lo tenemos que decir, lo tenemos que denunciar, y con esta consigna vamos a marchar también en el día de hoy. Eso forma parte del balance, sí. Y en ese balance, bueno, hay luces y sombras, pero algunas sombras son realmente muy oscuras. Patricia, más allá de reconocerle al Gobierno Nacional ciertos gestos y además ciertas políticas concretas con respecto a el juicio a los genocidas, con respecto a descolgar cuadros de la ESMA, hay una cosa que creció, y esto quería charlarlo con vos, a lo largo del tiempo, que uno puede vincularlo con el funcionamiento de los organismos de derechos humanos, más que con el gobierno, de cierto crecimiento del sentido común, para decirlo de una manera muy, muy rápida y quizás cerrada, de ciertos tópicos referidos a la dictadura cívico-militar. En principio, el comienzo de hablar justamente de una dictadura cívico-militar. Por otro lado, el cambio en la forma de pensar a los 30.000 desaparecidos, desde víctimas inocentes a militantes de ciertos proyectos políticos que tenían que ver con cambiar la Argentina. Y también, imagino también, empezar a pensar justamente los derechos humanos como algo más holístico, ¿no? Como algo que no solamente pasó en el 76, como mencionabas vos, sino que sigue pasando en las barriadas del conurbano. Sí, tal cual. Yo creo que allí vos mencionabas la dictadura cívico-militar. Esto es un cambio, bueno, a la manera, con la manera de pensarlo, y es absolutamente válido. Y bueno, saludo este cambio. A veces a los mayores nos cuesta por allí, porque estábamos muy acostumbrados a decir solamente dictadura. Y ni hablar de aquellas personas que todavía hoy pueden llegar a hablar de proceso. Claro. Cuando uno se encuentra con alguien que habla de proceso militar, la verdad que muchas veces sí, nos sentimos tentados de explicar, de hacer un comentario sobre qué proceso era el nombre que se daban ellos mismos, y que la verdad que no fue un proceso, fue una dictadura cívico-militar que cometió un genocidio. Y esto también hay que decirlo para ganar a la hora de comprender lo que nos pasó. Si esto podía ser pensado como bueno, como una circunstancia en la cual muchas personas se ponen de acuerdo para ejercer el mal en el país, la verdad que con eso tampoco podemos satisfacer la comprensión. Uh-huh. Me parece que la carta abierta a la Junta tiene esa virtud, porque explica que más allá del funcionamiento de los campos de concentración, de los métodos de tortura, de la cantidad de hechos tan graves que se describen en la primera carta, en la primera parte de la carta abierta, en la segunda parte de la carta aparecen las razones de naturaleza económica, que son las que explican los motivos del genocidio. Así que allí también me parece que hay un avance de la comprensión. Cuando hoy estamos alzando la voz porque se acaba de resolver no seguir con el enjuiciamiento de personas que han sido responsables y cómplices de la dictadura militar, como es el caso de Vicente Massot al frente de un diario como La Nueva Provincia, o el tema de Botinelli, la persona que desde una redacción utilizaba esa redacción de la revista Para Ti, perteneciente a la editorial La Atlántida. Te agrego los Blaquier ahí en el norte. Agregás los Blaquier, el ingenio Ledesma, lo que significó el interés económico en relación con las empresas, el ingenio Ledesma, Papel Prensa. Bueno, allí aparece esto que yo señalaba de Rodolfo Walsh, de comprender la naturaleza económica de esos crímenes. Allí se ve con muchísima claridad, y lo que nos está preocupando y lo que estamos denunciando también hoy es el el momento en el cual estas causas no están avanzando, en el cual no se puede ni siquiera apelar. Allí estamos frente a una señal de alarma acerca de lo que está pasando. Te mencionaba un periodista, un civil como Botinelli, que estaba al frente de una redacción, en este caso de la editorial Atlántida, y desde allí con la revista Para Ti se hicieron reportajes a personas como Telma Jara de Cabezas, que en realidad estaba detenida, desaparecida, claro, en la Escuela de Mecánica de la Armada. De acuerdo. O sea, no era una persona libre a la cual se podía entrevistar, sino que era una detenida desaparecida, y esa redacción en la cual trabajaba Agustín Botinelli se convertía en una redacción cuya dirección era absolutamente cómplice de la dictadura militar. Bueno, claro, estas son las cosas que hoy están formando parte también del balance. Patricia, a 39 años del golpe de Estado, a 38 años de la publicación o la difusión de la carta abierta de tu viejo, la carta parece estar mejor rodeada en términos de sentido común de lo que mencionaba, de las relaciones del poder económico con la dictadura, no solamente también de las cárceles que son campos de concentración, sino también, muy importante, también los proyectos de país que se disputaban en esos 70, que es importante. Quienes nos criamos en los 80 y como vos empezaron a militar en los 80, había un debate muy atrasado con respecto a eso, ¿viste? Y eso nos parece como un dato importante a la hora de pensar un balance. Patricia, te mandamos un abrazo gigantesco y obviamente nos vemos hoy por las calles porteñas. Un abrazo muy grande, gracias por llamarme, y claro, nos vemos hoy en la marcha. Muchas gracias. Pasaba Patricia Walsh, ex diputada, ex legisladora porteña, hija de nada más y nada menos que el gran Rodolfo Walsh.